Caso omiso, siempre hice lo que quise. Termine en la plaza y un freestyle es lo que hice. ¿Te gusta el rap? Escucha esto a ver qué dices. Dibuja el graf y muéstrale grandes matices. Y ya verás cuáles son todas sus raíces. Como breakdance, trazas en calles son deslices. Ve, nada más ve, cierra los ojos y te lleva. Tal vez y relaja el estrés más. Fuma, vamos, la relaja. Dinero, yo ando mi caravana, mi para tatareando lo espero, pero que no me pare para otra revisión. Quiero que la haga corta, por eso me hago algón. No ando con spray ni con plumón. El alcohol está en el hígado y el porro está en el pulmón. Así que por favor, guacha gala corta, que lo que me importa es llegar al vacilo. Así concluyo, por eso pa' mí un orgullo. Mándale bombas, dirige desde el estudio. Es todo tuyo, el derecho de libre expresión. Por eso la fuck puta me la estruja en esta canción. Legalice, fuck police. Listen el sonido del mundo de Alice. Inhala el humo que tu cuerpo siempre le da piscis. Respira rápido con los brocas de un freeze. Please, solo dame un kiss. Sabor de chocolate from Miss Burns. Pánico de luz correcto, papi. Mi perfume favorito por Tohachis. Abro la puerta, sale el humo y entra Wachis. Alégale, legalice. Alégale y pégale, pega la police. Hice caso omiso, siempre hice lo que quise. Termine en la plaza y un freestyle es lo que hice. Alégale, legalice. Alégale y pégale a la police. Siempre hice lo que quise. Termine en la plaza haciendo un freestyle. Alégale, legalice.